esta historia no iba a durar. Lo tengo claro, todo tiene su final. No te vayas sin decirme que me extrañarás. No te vayas, y si te vas, déjame probar eso otra vez. Eso que sabía cereza, eso que sabía bombón. Antes que te marches, nena, bésame y hazme el amor. Baby, one more time. Bésame y hazme el amor. Una noche más. Baby, one more time. Empecemos con un par de tragos, un poco de reggaetón, siente el bajo. No quiero comerte eso que tienes abajo. Si te vas y me dejas en el pasado, tu cuerpo, tu aroma canela, me tiene criando poema. Y aunque perderte me da lástima, quiero probar eso otra vez. Eso que sabía cereza, eso que sabía bombón. Antes que te marches, nena, bésame y hazme el amor. Baby, one more time. Bésame y hazme el amor. Una noche más. Difícil decirte adiós, lo rico que lo hacíamos. Me va a hacer falta tu olor, oh, oh. Adiós. Su final, no te vayas sin decirme que me extrañarás. No te vayas, y si te vas, déjame probar eso otra vez. Eso que sabía cereza, eso que sabía bombón. Antes que te marches, nena, bésame y hazme el amor. Baby, one more time. You know the rest, baby girl. Crazy melodies. Los Aeroquímicos. Chupo Crucito. Oye. Bésame y hazme el amor. No te me vayas sin darme tu bombón. Yo quiero tu cuerpo encima del mío. Por si mañana ya no sale el sol. Yo solo pido una probadita. Hagamos de este encuentro la mejor de la cita. Mami, ponte bonita y lava la gordita. Esa que siempre modelaba en Insta. Y yo quiero sentirte. Baby, yo quiero comerte. Como la primera vez. Mami, no quiero perderte. Y yo quiero sentirte. Baby, yo quiero comerte. Como la primera vez. Mami, no quiero perderte.